patria presente una vez más con artistas sanjuaninos, además. Sí, bueno, la verdad, primero muy agradecido que estén acá ustedes en un día tan frío, que vengan a acompañarnos. La verdad que muy contento, estamos llegando al teatro con todo lo que esto implica, con la gala, con los artistas locales, conmemorando un año más de nuestra Revolución de Mayo, lo que fue la independencia argentina, que comenzó el 25 de mayo. La verdad que para nosotros, para todos los sanjuaninos, para todos los argentinos, el día de mañana es un día muy importante. Bueno, a las 0 horas seguramente cantaremos el himno y estaremos todos muy, muy felices de ser argentinos y sabiendo que tenemos una gran tarea por delante para sacar a la provincia y al país adelante. ¿Qué queda de esa Revolución de Mayo, vicegobernador? Queda mucho por hacer, ¿no? Queda mucho por hacer. Y un país que... yo siempre digo que 40 años de democracia, que se ha reafirmado desde el 83 a la fecha, 40 años en la vida de una persona es mucho tiempo, pero en la vida de un pueblo es poco tiempo. Somos una democracia puber, somos una democracia que tenemos que seguir creciendo, aprendiendo de los errores del pasado y siempre mirando para adelante. Ya somos una democracia que tenemos que comenzar a trabajar de manera más ordenada y que favorezca este trabajo a los sanjuaninos y a los argentinos. Estamos trabajando junto al gobernador Marcelo Rego, todo nuestro equipo, para que en este difícil momento que estamos viviendo todos, salgamos adelante. Tengo la plena convicción, todos nosotros la tenemos, de que vamos a ir mejorando paulatinamente y vamos a salir de esta difícil situación que estamos viviendo. Bueno, en un día, o ya acercándonos a un día patrio como el 25 de mayo, por supuesto, siempre la responsabilidad por delante de lo que nos toca como funcionarios, siempre haciendo lo mejor, poniendo muchas horas de trabajo, mucho esfuerzo, porque los sanjuaninos se merecen vivir cada día un poquito mejor. Muchas gracias. Gracias.